Columna. Noticias. Información y análisis. Panorama. Información y análisis. Panorama. Donde la noticia quema. Desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Como ya es costumbre en esta casa, vamos a establecer comunicación con Buenos Aires para conversar con el amigo profesor, fotoperiodista, investigador, activista social, Marco Sierras, con el que salimos asiduamente para que nos cuente la realidad desde la ciudad capital, para que nos cuente qué novedades tenemos desde Buenos Aires, a donde se decide todo. Donde el Taita Dios tiene su oficina. Estimado Marcos, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días, Juan. ¿Cómo estás? Buenos días, audiencia. El gusto de escucharte triste, nuevamente. Qué triste esto de que nunca se ha resuelto en nuestro país, incluso ya desde la constitución misma del Estado Nacional, ¿no? De Buenos Aires y el resto del país, que donde el poder económico, el poder político se concentra aquí. Sí, son cuestiones estructurales que parece que nunca van a cambiar, uno ya ni siquiera se lo propone. Hubo intentos, ¿no? Hubo ciertos intentos y el poder económico y financiero y el poder político echó por tierra esos intentos, ¿no? Recuerdo, era chico, pero recuerdo Alfonsín intentó llevar la capital a Viedma, ¿no? Bueno, sin ir muy lejos, los corredores bioceánicos, como el proyecto de autovía, busca de alguna manera quitarle a Buenos Aires la centralidad que tiene en lo que tiene que ver con materias primas para poder llevarse por el Pacífico las materias primas a la China. Exactamente, sí, totalmente. Así que bueno, ahí en eso estamos, en eso estamos. ¿Qué se avizora en la ciudad capital? Porque hay quienes dicen que la situación social está insoportable, que va a ser un invierno crítico, que es probable que la gente comience a salir cada vez más a las calles, hay acampes de la izquierda. ¿Cómo lo ves vos, Marcos, desde tu mirada normal? Vos sos laburante, sabemos que siempre estás recorriendo los barrios, las organizaciones. ¿Qué se habla? ¿Qué se dice? Bueno, como decís vos, la situación social y económica realmente está en un punto crítico. Yo creo que no hay producto de los medios de comunicación, en algunos casos hay como cierta cobertura mediática con respecto a eso, ¿no? Hay críticas hasta ahí nomás, o se permiten ciertas críticas hasta ahí nomás, pero realmente la situación social es muy, muy seria, muy grave. Está en una crisis realmente preocupante. Esto de que vos mencionás de salir a la calle y eso, la gente está saliendo a la calle. La semana pasada que hubo un corte de 3 días y 2 noches, más allá del oportunismo político que pueda o no haber en determinados referentes, que no estoy diciendo que haya sido así, pero dejemos la posibilidad de que eso exista. Nadie va a las a la 9 de julio a acampar 3 días, con justo hizo unos días muy muy fríos, unas noches fríísimas, con niñitos con de 3 meses, 4 meses, 2 años, 5 años, 7 años, familias enteras a acampar si tiene su vida económicamente resuelta, ¿no? Entonces la gente que está yendo es porque está caída no solo del mapa, está caída del mundo. Va ahí con una desesperación enorme. Por lo tanto, esto se va a ir incrementando y a medida que venga el invierno la situación se va a poner mucho más dura, porque no es lo mismo ser pobre en verano que ser pobre en invierno. Y eso los laburantes, que estamos bajo la línea de pobreza en líneas generales, lo sabemos bastante bien. Bueno, ¿por algo será que el gobierno liberó este bono de 6.000 pesos? Sí, que es una vergüenza, ¿no? Más allá de que es mejor que nada, pero realmente es una vergüenza. Ayer pasé, ayer no, hace tres días atrás, antes de ayer, hace lunes, pasé por salir de la escuela, de una de las escuelas donde trabajo, sobre Callao y Corrientes, ¿no? A mitad de cuadra, al normal 9, trabajo en esa escuela, por la mañana, y cuando vuelvo, digamos, hacia Rivadavia, dentro de los las propagandas que hay, los carteles, la cartelería, ¿no? De los bares y restaurantes de la zona, es Callao y Corrientes, no es cualquier lugar, ¿no? Estamos hablando de un lugar bastante céntrico y emblemático de la ciudad de Buenos Aires. Apenas veo un cartel que dice medialunas $1,000, ¿no? La docena de medialunas $1,000. Media docena de medialunas $530. Bueno, para que tengas una idea, ¿no? Los valores del pan está alrededor de $380, $400 el kilo de pan en algunos lugares. Ya hasta la carne, con esos valores de todo lo que tenga que ver con las harinas y los commodities, la carne, que también lo es, digamos, hasta parece barata, ¿no? Parece barata en relación a lo que vale un kilo de una docena de medialunas. Medialunas comunes y corrientes, ¿no? Tampoco es que son delicatessen. Pero ¿qué pasa con el acuerdo con el fondo? Porque eso ya se firmó y de a poco va a empezar a aplicarse y va a llegar un momento que eso va a tener que ser una política oficial, excepto que aparezca el dinero que se fugaron, que también no parece algo muy posible. ¿Y qué posibilidades hay de que esto se revierta desde una mirada macroeconómica o macropolítica? Es que se tiene que resolver desde esos lugares, de la macroeconomía. No hay mucha vuelta. En la microeconomía uno puede resolver la cotidiana para que la gente no muera de hambre, pero resolver las situaciones, digamos, estructurales que tienen que ver y sanear la economía. Y cuando hablo de sanear la economía no estoy hablando de ajuste, todo lo contrario. Estoy diciendo de inyectar el dinero suficiente para que las personas, los trabajadores y las trabajadoras podamos llegar a fin de mes sin ningún problema, o por lo menos teniendo el plato en la mesa asegurado y el techo asegurado. Después, en la micro, bueno, fortalecer los sectores populares de la economía popular, mejor dicho, que son grandes millones de personas bajo esta situación. Así que, me parece que si no se resuelve desde la macro, lo demás es confite. Y es estar discutiendo sobre cuestiones que no van a resolver ni siquiera a mediano plazo ni a corto plazo. Pero entonces... Y entonces estamos en un callejón bastante sin salida, te diré, porque tampoco se puede como retroceder demasiado. Entonces hay que ver qué se hace con el paredón que está enfrente. Si nos estrellamos, si saltamos el paredón o si tiramos el paredón abajo. Me parece que buena parte de la estructura de ese paredón es el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Pero ¿cómo vamos a hacer con el Fondo Monetario? No te lo podés sacar más de encima, ya está en el país, ya se aprobó. Bueno, lo aprobaron los diputados de la Argentina. Y con esto discrepo así como terriblemente con respecto al pago de la deuda. Para mí la deuda sigue siendo ilegítima y bajo parámetros de corrupción, incluso, ¿no? De corrupción no en cuanto a retornos económicos, sino de corrupción de violar los propios estatutos del fondo. Yo creo que eso tranquilamente puede llegar a más allá de que el Estado haya reconocido la deuda. Sigue siendo ilegítima de origen, es una deuda odiosa. Por lo tanto, se puede llevar a los tribunales internacionales, por un lado. Y por otro lado, digamos, con algo que desde el campo nacional y popular, digamos, disiento bastante, es esto de cobrar, no es un impuesto, sino es un aporte, no sé cómo ahora le llaman, a las fortunas en el exterior. Se pretende recaudar alrededor de $20,000 millones. Y, digamos, yo no estoy de acuerdo que si el Estado puede recuperar $20,000 millones, yo no estoy de acuerdo que se vayan a pagar esos $20,000 millones deuda externa. La deuda primero es con el pueblo. y después el fondo que espere, en todo caso. Pero las consecuencias de no pagar al fondo serían peores que usar esos 20 mil millones para, o sea... ¿Te parece? Bueno, eso es lo que están diciendo. ¿Te parece? Que, no, pero yo te pregunto, ¿a vos te parece serían peores? Digo, estamos con la gente, digamos, ha acampado 3 días en la calle y pues no tiene para comer. Claro, lo que pasa es que si vos no le pagás al fondo, esto es lo que dicen, no es lo que yo piense, pero vos no le pagás al fondo, comienza un lobby que te empieza a dejar aislado del mundo, que no te llegan productos importados, no vas a tener tecnología, se va a parar la producción petrolera, se va a parar la tecnología, esto es lo que nos dicen. Bueno, habrá que buscar otros socios, digamos, China no nos va a dejar, no es nuestro principal comprador de materias primas, es China, entre otros. Nuestro socio comercial en la región es Brasil. Brasil no nos va a dejar de comprar lo que nos compra, China no nos va a dejar de comprar lo que nos compra. Lo que están encubriendo con esto que vos decís, quienes dicen que se pudre todo si no se paga el fondo, es que no vamos a tener acceso a créditos internacionales, es decir, no nos vamos a poder seguir endeudando. Pero con un ingreso de 20.000, vos imaginate que la deuda es de 45.000 millones de dólares. Si nosotros logramos ingresar, repatriar o que se puedan reencauzar 20.000 millones de dólares, que es más o menos lo que se estima, estamos hablando de que nos ingresaría al país la mitad de la deuda, la mitad de lo que se fugaron. Porque también tenemos que tener algo en claro. No es que nosotros, digamos, en esta etapa, nosotros nos volvimos a endeudar. Macri pidió un préstamo de 45 mil millones de dólares. Nosotros no tenemos para pagar ese dinero. Entonces lo que hicimos ahora no es refinanciar, no es reestructurar la deuda. Por reestructurar la deuda es extender los plazos, ver cómo te pago. No, nosotros hicimos eso, pero aparte estamos pidiendo dinero prestado para pagar deuda. Nos endeudamos para pagar deuda. Recuerdo a María Eugenia Vidal hace un año y pico atrás cuando hablaba de endeudarnos para pagar la deuda y todo el campo nacional y popular se le reía en la cara y le decía que era una estúpida, que cómo podía endeudarse para pagar deuda, ¿no? Bueno, eso es lo que hicimos, ¿eh? No es otra cosa. Sí, patear la deuda para adelante, que en todo caso, en palabras del oficialismo, es una buena noticia porque por un par de años no hay que salir corriendo a pagar. Está bien, entiendo que no salimos corriendo a pagar, pero estamos hablando, sigue siendo una deuda odiosa, como se la denomina a este tipo de deuda, es una deuda odiosa. Por lo tanto, tenemos que pensar esa deuda, llevarla a los tribunales internacionales. Lo que pasa es que hacer todo esto implica ponerse en un lugar, digamos, de enfrentamiento hacia el poder económico, que es internacional, claro, no es solamente a fronteras adentro. Bueno, no se quiso hacer eso, no se hizo eso, y acá estamos con el calle. Vamos ahí al paredón, digamos, ¿no? O aceleramos, que parece que estamos cada vez acelerando más, o nos la damos de frente y nos la damos en la pera, o vemos qué hacemos con el paredón. Me parece, Marcos, que te veo cada día más a la izquierda. No, siempre estuve a la izquierda. Pero más cerca de la izquierda. No sé cuál es el concepto, porque eso lo podríamos hacer un programa específico. Solo sobre eso. Otros invitados, claro, sobre qué es la izquierda en la Argentina, digamos, ¿no? Si vos con respecto a la izquierda te referís a la izquierda trotskista, no tengo nada que ver, más allá de que en algún que puntualmente uno pueda compartir o pensar con respecto a alguna temática en particular. Me parece que tu posición es similar a la de Alicia Castro, al espacio de Soberanos, que está planteando algo así como lo que estás planteando vos. Sí, totalmente, claro. ¿Cómo lo ves vos ese espacio político de Soberanos? De hecho, tengo relación con el espacio, digamos, ¿no? Y con Alicia también, digamos, desde un punto de vista profesional, pero también estoy cercano a Alicia. Trabajo como fotógrafo para Alicia y para el espacio. Ah, bien, bien, bien, claro. Entonces, digamos, no, cualquier cosa que diga también está tenido desde el lugar en donde me ubico. Entonces, pero afortunadamente, y esto va, perdón que sea autorreferencial, tengo la posibilidad de elegir con respecto a mi trabajo en fotografía, dónde trabajo y con quién trabajo y con quiénes trabajo. Entonces, trabajar en el espacio Soberano, digamos, es un lugar que se me ha convocado, pero es un lugar en el que estoy a gusto trabajando porque hay coincidencias y una mirada política y de país también, ¿no? Así que, claro, sí, yo comparto el 110% del posicionamiento. ¿Cómo plantean Soberanos de acá a lo que queda de mandato de Alberto Fernández al 2023 sobrellevar la ola frente a la presión del fondo? ¿Cuál es el planteo concreto para solucionar lo inmediato, el incendio, digamos, más allá del posicionamiento? Yo no puedo hablar por Soberanos porque no pertenezco a Soberanos. Yo trabajo como fotógrafo, ¿no? Y acuerdo con los principios en los cuales Soberanos se planta. Por lo tanto, cualquier análisis que yo haga, comentario que yo haga, es a título personal, como columnista, como analista político, como politólogo, no como integrante de Soberanos. Nada, me parece que el planteo con respecto es... se encuadra dentro del frente con una mirada absolutamente crítica, ¿no? A la actual conducción, a la actual conducción del gobierno nacional. No puedo decir que mucho más que eso. Hay una mirada crítica y en algunos temas puntuales específicamente, digamos, no solamente crítica, sino podría decir de no digo de enfrentamiento, pero en algunos puntos sí, porque son contrapuestos. Digamos, si la postura de Soberanos de llevar al Fondo Monetario, a la Corte Internacional de Justicia, porque reconoce que la deuda con el fondo es una deuda odiosa, que se da en un marco de fraudulento, que el crédito es un crédito político para que Macri ganara las elecciones, y aparte reconocido por el propio Departamento de Estado de Estados Unidos, y el gobierno hace un acuerdo, lo ratifica en el Congreso, logra ratificarlo en Congreso con la oposición, porque la oposición le brindó más votos que los propios del frente, ¿no? Entonces, bueno, la oposición, que es la derecha, si a la derecha le parece bien este acuerdo, imaginemos cómo es el acuerdo. Entonces, y ahí sí hay una cuestión de enfrentamiento sobre particularmente la cuestión del fondo, ¿no? Esto no quiere decir que, por lo menos mi análisis no es que Soberanos vaya por fuera del frente. Digo, aparte no estaría en condiciones yo de decir eso, porque no lo sé. Pero sí que hay una mirada, en algunos casos muy crítica, en algunas críticas, y en otras de enfrentamiento, pero porque el enfrentamiento es por los posicionamientos que se tienen y las decisiones que se toman. Digamos, el gobierno toma una decisión de no avanzar apoyándose en el pueblo contra una deuda odiosa. Bueno, Soberanos plantea otra cosa. Entonces ahí hay un enfrentamiento de político, económico, de mirada hasta ideológico, te diría, ¿no? Yo la verdad que veo, y esto ya por fuera del espacio Soberano, digamos, lo que yo veo en la calle, que es el lugar donde habitualmente estoy, veo una situación de una crisis que se avecina muy fuerte y que no hay quien le tire freno de manos, ¿no? Entonces, para el 2023 falta un montón. Más allá que esté aquí a la vuelta, falta un montón. Y tenemos que ver cómo llegamos al 2023. ¿En qué condiciones? Yo sinceramente creo que hay unas chances, no estoy diciendo que sea inmediato, no estoy diciendo que sea así, pero hay muchas chances de estar bordeando, ¿no? O arribando a un posible estallido social. No sé la magnitud, no sé si eso va a ser en gran escala, si va a ser focalizado, pero estamos bordeando. El gobierno nacional está jugando muy, muy peligrosamente con estas cuestiones, a partir de las políticas que venía generando, más aún con el acuerdo con el fondo, que nos ha condicionado y nos condiciona absolutamente, por más que digan que no. Y todo lo que estamos viendo es ajuste puro en consecuencia también del acuerdo con el fondo. y ahora todo le echamos la culpa a la crisis ucraniano-rusa, y la verdad es que si bien por supuesto incide, es bastante marginal en algunas cuestiones, ¿no? Y sobre todo que el gobierno nacional no toma la decisión de intervenir seriamente con todas las herramientas que el Estado le brinda para intervenir en la economía. No puede ser que un trabajador, dos trabajadores en una familia que cobren el sueldo mínimo están por debajo de la línea de pobreza. Estamos hablando de 83 mil pesos. Dos trabajadores con sueldo mínimo estarían cobrando alrededor de, con suerte, 70 mil pesos. Entonces sos trabajador y estás bajo la línea de pobreza, porque esa es la realidad, ¿no? Más los que no tienen trabajo y viven de changas y tienen un potencial trabajo que es la mitad de un salario mínimo que complementa lo que vaya haciendo con changas, ¿no? Y los que estuvieron en la 9 de julio, la semana pasada, que fueron miles de personas, eran miles de personas que ni siquiera llegaban a esta situación en la que yo te estoy comentando, de que cobren un potencial trabajo y que hacen changa y viven como pueden. Esa gente, la mayoría de esa gente no tenía ni eso. Un potencial trabajo son 16 mil pesos. Iban ahí para que les den esos míseros 16 mil pesos. Marco, te mandamos un abrazo grande como siempre. Un placer. Un fuerte abrazo, Juan. Hablamos desde Buenos Aires con Marco Sierras, profesor docente, fotoperiodista.